Una viborita larga y finita se pasea en mi jardín. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol. Todas las mañanas la veo en la ventana que yo tengo en mi jardín. Es larga y finita como una bananita y de nombre le puse una viborita larga y finita se pasea en mi jardín. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol. Todas las mañanas la veo en la ventana que yo tengo en mi jardín. Es larga y finita como una bananita y de nombre le puse ding.